Bueno, pues yo os cuento, amigos. Ayer pasó una cosa maravillosa, que de estas que te hacen reflexionar y bueno, pues te hacen coger fuerza para seguir hacia adelante haciendo este tipo de radio. Hace muchos años, allá por el 2009, yo estaba haciendo este programa, lo que haga falta, en otra emisora de radio, en otro horario. Yo le comentaba a Zeus que cuando me pusieron a las 7 de la mañana aquí en la 97, dije, uff, no sé yo si a las 7 de la mañana el programa este va a funcionar, ¿eh? Pero sí, ¿no? A las 7 de la mañana ya hay gente con ganas de pasarlo bien, ¿eh? Y sobre todo porque yo lo que valoré la baza es, a mí siempre me gusta distinguirme. Quiero decir, hacer algo que no hacen los demás. Y si a estas horas los demás, la mayoría están dando noticias, o la mayoría están también haciendo un programa de humor, con, pero bueno, yo digo, esto va a ser un programa de humor, aquí pasamos de política y del informativo, quiero decir, tiene su resumen de prensa, ¿no? Pero en cualquier caso, sí tenía claro que iba a ser muy a la valenciana, ¿no? No es a nivel nacional, entonces tenía que ser en todo momento Valencia y muy cercano. Bueno, eso cuando pensaba, es lo que pensábamos cuando veníamos aquí. En el 2009 estoy haciendo el programa y recibo una llamada, como siempre, llamadas en directo, sin filtros ni cortapisas, ¿no? Y me llama un oyente que se decía llamar José Rubio. José Rubio. Y en aquella época, pues él me dijo que tenía, no sé si eran 80 años. Y en aquella llamada ya me demostró desde el primer momento tener un conocimiento exhaustivo, profundo, de la radio valenciana, ¿eh? Sabía perfectamente la parrilla de programación de todas las emisoras de radio de Valencia, cada locutor en qué emisora estaba, cada locutor lo que hacía en sus programas, porque era un hombre que vivía la radio y a todas horas estaba con ella. Durante muchos años él fue un gran empleado del Valencia Club de Fútbol, que tiene un montón de historias que contar, ¿eh? Y ahora, pues, en su jubilación, la radio era su vida. Y nos encontró a nosotros. Y cada vez que nos llamaba, pues la verdad es que nos abrumaba. No escatimaba elogios hacia nosotros. Le decía que este programa era lo que finalmente a él le llenaba, le hacía feliz. Se sabía todo lo que hacíamos. Y me decía, Vicente, sigue así, ¿no? Como me decís ahora, ¿no? Aquí seguimos. Aquello era el 2009. Estás creando escuela, estás haciendo un estilo particular de radio. Todos te imitan. Bueno, me decía unas cosas muy bonitas, que las quisiera todo el mundo en su trabajo, que se lo dijeran. Y me decía, Vicente, a ti te acabarán fichando de una radio de Madrid. Acuérdate de lo que te digo. Tú te acabarás en Madrid haciendo radio. Eso me lo decía siempre. A partir de aquella llamada, empezó a llamar con cierta asiduidad don José Rubio, ¿eh? Llamaba bastante. Como puede llamar el primo de Huelva o Palmi, ¿no? Llaman, ¿eh? Se convirtió en casi en un personaje. No con tanta asiduidad, pero sí llamaba, ¿eh? En el año 2010, ya en otra emisora de radio, mismo programa, un día me llamó por teléfono y me dijo, Vicente, ¿hablas también del restaurante Casa Borrás? Que dan ganas de ir. Así que voy a ir a celebrar mi 81 cumpleaños con mi familia en el restaurante Casa Borrás. Vamos a hacernos una paella. Y yo, pues fantástica elección, don José. Es más, yo, si no le importa, don José, yo iré a la hora del café a tomar café con usted y su familia para conocerle, porque yo quería conocer a esa persona que tanto me quería, ¿no? Y me respetaba y me animaba, ¿no? Y así fue. Era un sábado, al mediodía. Yo por la mañana hacía movida valenciana también. Fui a casa, comí en mi casa y después fui a tomar café a Casa Borrás. Y fue cuando conocí a don José Rubio, que él se emocionó muchísimo, yo también, y a su encantadora familia. Así lo tengo que decir. Su esposa, hijos, nietos, ¿eh? Fue un encuentro maravilloso. Y a partir de ahí, pues, continuaron las llamadas, pero bueno, pues, cuando llegamos aquí a la 97, las llamadas prácticamente de don José Rubio se reducen a principio y a fin de temporada. Él llama siempre al principio de temporada, De hecho, esta temporada llamó el 9 de septiembre, que fue el día que comenzamos, ¿eh? Después de ese crucero que hicimos y después del mes de agosto. El 9 de septiembre, él siempre llama a principio de temporada para decir: Vicente, aquí estoy. Aún no me he muerto, estoy vivo. Siempre dice eso, don José. Dice, y te sigo escuchando, ¿eh? Y eres la alegría y eres lo que me da fuerza, por favor, Vicente. Y siempre se emociona un montón cuando llama. Como nos llamó al final de la temporada pasada. Vicente, la temporada que viene vas a estar. Él siempre se preocupa, vas a estar, porque aquí ya sabéis que septiembre de alguna manera es el año nuevo en las radios. Y igual estás que no estás, ¿no? Y recuerdo que en Navidad yo me vino a la mente don José Rubio y le mandé mis mejores deseos para estas Navidades, para él y su familia. Y dije, espero que me esté escuchando. Feliz Navidad, don José. Espero que me esté escuchando. Pero claro, nunca más, o sea, no supe si me estaba escuchando o no. Yo intuía que sí. Y ayer, a las 9 menos 5, cuando faltaban 5 minutos para acabar el programa, entra Arancha Ferrer aquí al Halcón Milenario. Es como yo llamo a la cabina de radio, el Halcón Milenario. Y me dice, Vicente, hay aquí un señor que pregunta por ti. Y yo, ah, vale, pues claro, en 5 minutos acabo el programa y ya le atiendo. Acabo el programa. Digo, hola, buenas, ¿qué tal? Soy Vicente. Y me dice, ¿no me reconoces? Y yo le digo, pues, mire, en principio no. Y me sabe muy mal cuando no reconozco a alguien, de verdad, me sabe muy mal. Y me dice, soy el hijo de don José Rubio. Y te traigo un regalo. Hubo un momento que os tengo que reconocer que me dio un vuelco el corazón. Me temí lo peor. Al venir aquí el hijo de José Rubio, me temí lo peor, pero no. O sea, todo lo contrario. Vino el hijo de don José Rubio, José Alfredo Rubio, a decirme, Vicente, vengo en nombre de mi padre y de mi madre. Quiero que sepas que escuchó tu mensaje de Navidad. Mi padre está muy bien, ¿eh? Te sigue escuchando todos los días. Y lo va a hacer hasta el final. Porque eres, vamos, para él, no te lo puedes ni imaginar cómo habla de ti cada vez que nos reunimos en familia. Lo que pasa es que él, bueno, pues está ya pues con los achaques de un hombre de 86 años. Dice, está muy bien, está lúcido en la mente, ¿no? Pero sí que le cuesta, ya no sale de casa, no llama tanto por teléfono. Pero nos está escuchando ahora mismo, don José Rubio. Así que no se puede imaginar la alegría que me dio ver a su hijo aquí, saber que está al otro lado de la radio aún, compartiendo nuestras locuras. Y el regalo era un vestidito para mi hija Lidia, porque él sabía que el domingo cumplía un año. Me parece maravilloso. Maravilloso. Y toda esta historia que os he contado, bueno, pues alguno dirá, bueno, pues tampoco es para tanto, no lo sé. Para mí es muy importante, ¿no? Saber que si es un motivo para seguir haciendo radio. Saber que don José Rubio está al otro lado. Así que, don José, luego si puedo le llamaré por teléfono a su casa y hablaremos. Muchísimas gracias por el cariño. Y por usted, don José Rubio, y por todos los José Rubios que nos están escuchando. Por ustedes seguiremos sintiendo Valencia. Gracias. Conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias haberme amado tanto, por tu risa y por tu llanto y por todas tus palabras. Conocido